Nuestra batalla, nuestra lucha es crear arte. Nuestra arma es la imagen en movimiento. Como tenemos la imagen en movimiento, nuestras pinturas crecerán y retrocederán. Nuestra poesía serán sombras que se extienden y ocultan. Nuestra luz juzgará en los rostros vivos que ríen y agonizan. Nuestra música perdurará y finalmente dominará, porque tendrá un contexto tan certero como un sepulcro. Somos científicos ocupados en la creación de la memoria, pero nuestra memoria no se turbará ni se desvanecerá. Alienadas. Huele a niños, tengo deseos de destrozar esos cuerpecillos. Huele a niños, hermanas del mal, volvemos juntas a la guerra infernal. Huele a niños, así las visiones de éxito. Tan ácidas como los huevos de moscas en mi vientre. Huele a niños, tengo deseos de destrozar esos cuerpecillos. Señor de los cuervos vuelve a reclamar su poderío, y nosotras, almas extrañas, reverenciamos sus misterios. Ven, creadora de espíritus. Susurro desde las tinieblas. Este es un cuento con una historia terroríficamente destrozadora, con imágenes suicidas y ese toque psicoesquizofrénico sensacionalizado en algún personaje muy complejo. Cabeza de muerte, domine des profundis, maledictum, maledictum. En esta ocasión, en Susurro desde las tinieblas de colección de necrologías alienadas, tendremos la oportunidad de hablar de un muerto muy interesante. Nos referimos a Heinrich Karl Bukowski, mejor conocido como Charles Bukowski. Charles Bukowski, pues, nació el 16 de agosto de 1920 y murió en Los Ángeles el 9 de marzo de 1994. Fue un gran escritor y poeta estadounidense, nacido y de origen alemán. Muchas veces se le confundió con ser partícipe de la llamada cultura de generación beat debido a las similitudes que tenía con sus escritos. Recordamos algunas buenas notas como música de cañerías, como, no sé, narraciones de un viejo indecente o como el infierno es un lugar triste y abandonado, es un lugar solitario. Se han hecho películas referentes a Charles Bukowski. Ahí tenemos como Un amor loco y Barfly, la más reconocida de ellas, y un gran documental donde aparece el genial Charles Bukowski, un borracho empedernido, un auténtico escritor maldito contemporáneo, y se le llama maldito por esa condición de vivir como en una vida de compaginación con sus notas, una vida de degradación, a lo mejor de encontrar ese halo de espiritualidad en su vida y en sus letras. Bien, en esta ocasión, en nuestra sección de susurros desde las tinieblas, me daré la oportunidad de narrar un verso de nombre Born Into This, Nacer Así en Esto, de Charles Bukowski. Nacer así en esto, mientras la tiza dibuja una sonrisa, mientras la señora muerte se ríe, mientras los horizontes políticos se disuelven, mientras los peces grasientos escupen a sus víctimas grasientas. Nacemos así en esto, en hospitales tan caros que es más barato morir, con abogados tan caros que es más barato declararse culpable, en un país con cárceles llenas y los manicomios vacíos. En un lugar donde las masas hacen de los idiotas ricos héroes. Nacer en esto, andando y viviendo a pesar de esto, muriendo por esto, castrados, corrompidos, desheredados por esto. Los dedos acusan a un dios insensible. Los dedos acusan a la botella, a la píldora, a la coca. Hemos nacido en la mortífera tristeza. Habrá asesinatos indiscriminados y sin castigo por las calles. Habrá armas y masas errantes. La tierra dejará de ser fértil. La comida será un recurso escaso. El poder nuclear será controlado por todos. Las explosiones sacudirán continuamente a la tierra. Hombres radiactivos comerán carne de hombres radiactivos. El viento negro traerá el olor de los cuerpos podridos de hombres y animales, y reinará el silencio más bello que nunca se haya oído. Nacer de esto, por ahí se oculta el sol esperando el siguiente capítulo. Gracias. Susurros de la muerte. Voces de los muertos. La Zona Psycho. Ha llegado el momento de presentar La Zona Psycho, un espacio simulado dedicado a los sueños apocalípticos, las drogas cognoscitivas de chocolate y la terrible alienación. Si usted padece de filias extrañas, este es su lugar. Recomendada para esquizofrénicos con membresías en fábricas de cuerdas. Si usted no es Open Mind, absténgase. Coma frutas y verduras, ajúa. Bien, aquí en la Zona Psycho tendremos la oportunidad de hablar de una cuestión muy, muy peculiar, muy interesante. ¿Usted recordará a El Coyote y el Correcaminos? Pues sí, lo ha adivinado bastante bien. Hablaremos de las caricaturas terroríficas, retorcidas de muerte, de esos mensajes de trasfondo muy lúcidos donde usted deja a su hermanito, a su niño, viendo tranquilamente que la caja idiota lo eduque con una ola de colores y muerte, como algo tan, tan dulce como los caramelos. Mi querido obrero infernal, ¿qué usted tiene que decir al respecto? Sinceramente, creo que los niños son, como dicen, todas las señoras. Es una esponjita que absorbe todo lo que ve en la tele. Yo creo por eso cada día los niños salen más majaderos y insultan cada vez más a sus mayores. Aunque bueno, no soy de una familia, bueno, no pretendo mantenerme en el tradicionalismo, pero creo que esto ya nos va llevando cada vez a una sociedad más enferma, más loca, y que cada día cometemos actos más locos, porque todo lo copiamos de esa cajita que usted llama la cajita estotilizadora, esa cajita que nos da mensajes de soy el más grande y por eso me doy el lujo de humillarte. Y empezó la historia con un señor llamado Walt Disney, masón por excelencia, y sacó su personaje, el fabuloso ratoncito Miguelito, muy conocido por el nombre de Mickey Mouse. ¡Hey, Pluto! ¡Come on! ¡Do you work for me? Go on! ¡Hey, Minnie! ¡Come on! ¡I wanna fuck you! ¡Let's go, bitch! Ok, y pues, ¿qué pasaba con este señor Walt Disney? Que en la época de la Segunda Guerra Mundial sacó unos cortometrajes muy dignos de Walt, de Pink Floyd, ¿no? Donde empezaba a imperar un ímpetu de una educación de muerte y que se burlaba de cómo los niños nazis eran educados para la destrucción. Y pues veíamos las cabezas desvaneciéndose desoladoras. Y qué más bien recordar su épica serie de fantasía musicalizada por Tchaikovsky, ¿no? Donde también habían unas escenas grotescas de un infierno, una muerte, una desolación, nada dantesco, algo más profundo, y eran caricaturas para niños. Y ayer ya habíamos mencionado a sus brujas, sus malvadas brujas, como Maléfica, como Cruella de Vil. Pensar en el hecho de desollar a los pobres perritos para hacerse un hermoso, hermoso traje de dálmata. Pero eso sí, tenían un bonito fondo musical para cantar cómo le sacaban las tripas a sus perritos. Cruella de Vil, Cruella de Vil, Cruella, Cruella de Vil. Sí, era como para darle ese toque gracioso a la caricatura mientras se retorcían y se daban alegría, mientras las brujas bailaban y decían maldiciones y sus pociones mágicas. No, y ya empezamos a avanzar, avanzar. ¿Y qué tenemos? Tenemos a Ren y Stimpy. Oh, claro, wow. Esa serie grotesca, grotesca. Esos close-up que le hacían en ocasiones en las partes motos, putrefactas y vellos nasales, la lagaña. Sí, claro, y por qué no recordar esa fascinación de Stimpy por las flatulencias. En un capítulo tuvo un hijo que fue una flatulencia. Ese capítulo me echan mucho carrilla porque yo recuerdo que era un simple niño cuando estaba viendo esa caricatura y me dio ternura al ver que se le había perdido su gas, su flatulencia a este personaje. Y tenemos a otro gran educador de nuestros niños, educador terrorífico. Estamos hablando de la Casa Warner. Y empezamos con un conejo Bugs Bunny aventando bombas a un Elmer Fudd. O tenemos a un Porky queriendo ser destazado por los fantasmas de esa, no sé, como mansión o casa abandonada donde se le poncha la llanta. La clásica historia. ¿O por qué no recordar a ese gran karateka que nos enseñó cómo se vivía la vida, ese buen Goku, esa serie japonesa con la que creo que todos crecimos, que si me atrevo a decir algo malo de ella, más de uno me va a querer linchar aquí afuerita de cabina por hablar mal de Goku, porque es una serie violenta. Pues te recentraré los dientes con mi Kamehameha. ¡Ajúa! No, y tenemos otros personajes muy lindos, como la serie de Matt Groening de Los Simpsons. En especial, haremos hincapié en Ren, en Humidale. Exacto, ese kitsch, pero más grotesco, más enfermizo, y las casitas del horror se quedaban cortas con los capítulos de Tommy Daly. Sí, sí, esa casita del terror, de estas caricaturas, de que muchos me han dicho, ¿por qué sigues viendo Los Simpsons? Ya no eres un niño, esa caricatura no es para niños, créemelo, es todo menos para niños, con ese gran contenido de sangre, muerte, política y esas contenido sexual que tiene, porque recordemos que hay personajes homosexuales en Los Simpson. No estoy en contra de ellos, pero creo que es un tema muy tabú en esa sociedad. Bueno, vimos en South Park un diablo cogiéndose a Saddam Hussein, ¿no? Un Saddam Hussein cogiéndose a un diablo homosexual en la película de South Park, ¿no? Sí. Y pues un Eric Cartman dispuesto a vengarse de todos, haciendo tragar el cuerpo de los padres de un niño que se portó mal y se portó como un culerillo con nuestro querido Eric Cartman. Sí, pero más a lo que quiero llegar, a la sátira que le hacen a los homosexuales, esa sátira que posiblemente, no sé por qué no se han ofendido, esa comunidad de la sociedad, porque esas críticas que les hacen a ellos, cómo los muestran, como si fueran tontos o que la homosexualidad les tuvieran el cerebro más atrofiado. Pues cuando el señor Garrison le hicieron la vaginoplastia y él mismo explicaba de que le habían rebanado el escroto, sacado los testículos y haciéndole una oración en la cavidad del pene y el escroto. Algo muy explícito, muy interesante. También tenemos nuestros queridos Beavis and Butthead hablando de temas torciditos, mentalidad enfermita. Sí, la película está muy buena, ese capitán que todos los quería hacer análisis rectales, esas alucinaciones que se dan ellos y que se metían a masturbarse en una casa rodante, está muy buena. ¿Y qué tal la película se la buscan buscando sexo? Y bueno, y ahora tenemos La Casa de los Dibujos. Ah, muy buena, señor. La verdad es en contra del racismo, pero realmente lo sacan de una forma tan sátira que es algo que te puede llegar. El pedazo es genial, ¿eh? Sí, sí. No, y bueno, y los maestros del horror y la cuestión trágica, nuestros queridos y amados japoneses, donde su índice de suicidio empieza en un intervalo de los 14 a los 17 años. Los chavitos, si no les muestras algo nuevo, nuevo manga, nueva tecnología, están deseosos por matarse, suicidarse. Y tenemos muy buenas películas y muy buenas series, manga, anime, como Death Note, quererse crear un dios, un Kira, ¿no? Y destrozando, matando a diestra y siniestra. Sí, para mí Kira es de culto esa película, esos escenarios donde al último Kira se libera y ese chico se convierte en una masa de tripas, una mole gigante donde empieza a destruir todo a su alrededor hasta que esos nobles niños que parecían viejitos lo terminaron por unirse al todo. Pero sí, muy buena esa película. También recordemos otras películas como la de Evangelion, no sé si la ha visto la serie, también muy buena. Esos ángeles de destrucción masiva, para toda la explosión demográfica. Necesitamos alguna criatura de esas para que se venga a joder a toda esta explosión demográfica. Ya somos demasiados. Effen Lyer también, no sé si le ha tocado verla, donde esa chica que empiezan a hacer experimentos con ella por ser diferente, el último día se cansa y empieza a destripar gente, empieza a matar a todos a su alrededor. Esas imágenes que los seguidores de esa serie han sacado hasta videos, esos que le meten música de lacrimosa y ver las imágenes con esa música trágica mientras todo estaba en sangre, o sea, es algo... Hasta artístico llega a ser esta onda de esas películas torcidas y caricaturas. Y además también vamos a recordar en estos momentos el Chicken Robot de MTV o el Celebrity Deathmatch, fabulosa plastilina demostrando vísceras, no sé, repercusión política. Y ahí tenemos a nuestro líder Marilyn Manson con su video de Astonishing Panorama of the End Times. Cajas idiotas con cuerpos de monos. Aunque pues también recordemos que las personas que también han querido participar con este gran medio del YouTube y demás páginas y blogs que nos dan la oportunidad de conocer nuevos personajes como ese buen Killer Pollo o personajes también como el Negas, que también llegan a ser un poquito grotescos en ocasiones, o toda esa serie de caricaturas donde se pueden dar la libertad de dar de hablar un poquito más cosas más fuertes y temas más fuertes con temas políticos, pero sin embargo, como son caricaturas, siempre los primeros que los atraen son los niños y adolescentes y jóvenes que siempre terminan queriendo imitar cosas iguales. Pues a lo mejor algún día nos haremos un corte de Bob Esponja cuando venga la cuestión de un casquete corto y que me muestren el cerebro, ¿no? Sí, Bob Esponja también llega a ser muy grotesco. Recordemos que también hasta cierto punto ellos también hacen una cierta burla a lo que son los homosexuales por el mismo personaje. O posiblemente esas escenas donde Calamardo simplemente va en una silla va en un triciclo, de repente se cae y no sabemos de la nada, pero explota y caen pedazos de Calamardo por todas partes. Creo que eso también es un poco torcido. O simple el hecho de que Bob Esponja es un trabajador, un obrero que es explotado por un cangrejo y él es feliz, como demostrándole, niños, sean felices aunque les exploten. Pues bien, tenemos muchas caricaturas terroríficas aquí en la zona Psycho y nos podríamos ir toda la noche, pero bien, tenemos un resumen muy, muy, muy, muy contento, muy feliz. Tenemos caras risueñas y quizás mañana hablemos a Tiendas Acme para que nos traigan una buena dinamita. Sí. Esto fue la zona Psycho. Recuerde cuidarse de los Teletubbies. Esto es Colección de Necrologías Alienadas. En esta ocasión, en nuestro capítulo Una Mirada Extraña, nos asomaremos a ver un poco de la historia de la necromancia, de la herbolaria. Principalmente tocaremos tres plantas muy, muy ricas, la Datura Stramonium, el ajenjo y la mandrágora. Hablando respectivamente de la Datura Stramonium, podríamos decir que en la herbolaria antigua, la planta llamada Datura Stramonium, denominada igualmente la hierba del diablo, era frecuentemente utilizada por su rápida absorción térmica. La violenta muerte a través de la ingesta comenzaba con la parálisis de los centros respiratorios y del sistema nervioso central. Datura Stramonium es capaz de producir grandes amnesias hasta suscitar la esquizofrenia en quien es aplicada. La planta es sumamente venenosa y solo se empleaba para los casos de hechicería sabidos por la necromancia. En estas situaciones, esta era mezclada con un módulo de fácil transmisión. En este caso, la grasa fresca de algunas bestias e infantes. Maestro obrero infernal, ¿qué quiere decirnos al respecto sobre estas plantas, esta necromancia, esta herbolaria antigua? Pues simplemente recordar que aquí en México no nos quedamos atrás. Si mal no tengo entendido, esta planta también aquí hay una especie llamada toluache. Esta especie que utilizaba, desde que tenían la mala costumbre de utilizar para enamorar a las personas, y como se dice, pobre de la persona que tomaba esta planta, quedaba loco. Pero bueno, yo creo que no puedo opinar mucho, ya que no la he probado ni tengo ganas de probarla. Pero qué miedo, ¿no? Ese tipo de brujería o que te quieren dar esta planta a comer simplemente porque le caiga dando a una persona. La historia de la herbolaria tiene mucho preámbulo con las cuestiones medicinales. Algún momento alguien vio que tenía ciertos efectos por los alcaloides que muchas de estas tienen, y eso empezó a utilizarse como algunos tónicos, brebajes. Después de ahí ya se le empezó a dar como alguna concepción de tener una sensibilidad y una percepción más espiritual, más conectada con algunas entidades. De ahí que tenemos que cuestiones como el vudú, por ejemplo. Hay mucho arte de la herbolaria, mucha medicina. Tenemos en nuestro pasado indígena prehispánico un arsenal de plantas que servían como ungüentos. Hay muchos mercados artesanales. Allí en la Ciudad de México tenemos lo que es el mercado de Sonora, por mencionar alguno, donde se conjuga esta cuestión dogmática, esta cuestión de esoterismo y esta cuestión de tradición ancestral prehispánica en cuestión de las plantas. Pues sí, también aquí en Guadalajara tenemos nuestros mercados, tenemos en San Juan de Dios muchas hierberías, en el mercado Corona, donde podemos encontrar desde la hierba deseada para poder aliviar un dolor o poder embrujar a alguien, hasta poder conseguirte un muñequito hecho de alguna madera exótica para hacer algún ritual en específico. Bien, y hablando de nuestras plantas que tenemos hoy el gusto de presentar, hablemos de lo que es el ajenjo, la Artemisa absinthium del latín medieval Aloxinius, o llamada comúnmente ajenjo, ascencio, ajorizo, Artemisa amarga o hierba santa. Es una planta herbácea medicinal del género de las artemisas. Pues el ajenjo crece sin dificultad en suelos pobres y arenosos. Muchas veces, igual que la Datura stramonium o el toloache, lo vemos encontrando creciendo en las sierras y los burritos poniéndose locos o nuestras vaquitas y borregos. Y pues el ajenjo tiene una cuestión más, más como con una historia glamurosa. Recordemos esa bebida tan deliciosa que es la absenta. La absenta está hecha de ajenjo con alcohol y es muchísimo más pesada que un vodka, que un whisky. Si usted tiene la oportunidad de pedir absenta, pues va a sentir lo que Van Gogh sentía cada vez que pintaba y bebía de ella, y por lo cual se cortó su oreja. Pues yo realmente no puedo comentar mucho, pero bueno, sí podemos encontrar esta bebida. Yo me recuerdo de la película de... A ver si no la riego, madre, porque luego no quiero que vengan a lincharme, la de Van Helsing, donde él siempre cargaba, el personaje principal siempre cargaba una botella de la bebida que usted dice, de ese licor hecho de ajenjo. Y podemos encontrar otras series donde también se habla del ajenjo como una planta que nace alrededor de las tumbas de las personas que no encuentran descanso. Pero sin embargo, soy un poco ignorante, por lo tanto que no quiero profundizar tanto para no quedar mal con el querido público. Me gustaría hacer un comentario. Por ejemplo, ahora va a estar de boga el nombre de Marilyn Manson. Marilyn Manson, en la época de su disco conceptual The Golden Age of Grotesque, donde hacía alusión a la Alemania del burlesque y del grotesque, pues se decía y hacía hincapié de la absenta y cómo prepararla, cómo beberla. De hecho, se dio la oportunidad de sacar una marca propia. Cada una de esas botellas ahorita ya son como botellas de culto, como un ornamento, porque también vemos alguna de las acuarelas de cuando yo sea viejo, donde encontramos esta deliciosa bebida de absenta. Hay algunos lugares donde ya te la venden el ajenjo molido seco, ya nada más tú tomas un poquito de alcohol y un terrón de azúcar y empiezas con una cucharita especial a destilarla, vaciarla y beberla, y la preparas y te das un viaje delicioso. Así que ya saben, recomendado. Consigan su buena dotación y pongan su laboratorio casero en casa, donde también podrán fabricar whisky casero para que se pongan bien locochones. Bueno, los rusos preparan su vodka en casa con algunas ollas y sus buenos procesos caseros de destilación. La alquimia no se ha quedado atrás. Y pues recordando otra vez y haciendo hincapié ahorita en las bebidas hechas con plantas que se ocupaban para la brujería y el esoterismo y para las conexiones con las cuestiones de magia wicca, pues no sé, a lo mejor podemos recordar ahorita lo que es el Jägermeister, también otra bebida donde tiene muchas, muchas deliciosas hierbas y donde era una bebida para cazadores, pero que también se ocupan en ciertos círculos oscuros y negros que se dedican todavía a invocar a algún satán, algún demonio. Bueno, entre nuestras plantas de esta noche, en una mirada extraña aquí en Necrologías Alienadas para Radio Cusei, pues tenemos la hermosa y no inolvidable mandrágora. ¿Tienes algo que comentar al respecto, Nero Infernal? Esta planta es de culto, podemos encontrarlo también en películas como por ejemplo El Laberinto del Fauno. Vemos una escena donde viene una mandrágora como un humanoide, o también la película de Harry Potter, esa no la he podido ver porque realmente me cae muy mal ese mago. Y además de la escritora, pues son de esos escritos hechos por muchos, muchos más escritores, y es ya parafernalia y mercadotecnia barata, pero pues es muy bueno que alguien todavía recuerde las viejas tradiciones paganas. Sí, vamos a recordar, esta planta tiene tantos usos, y más que nada, lo que más hipnotiza de esta planta es esa forma de su raíz, esa forma casi humanoide que tiene, con la que se hacían rituales que se podían decir que podían crear un ser humano a base de esta planta. No, y que, como es común, el grito de la mandarágora. Para los que quieran conseguirse y usarse de una de estas raicitas, realmente sale cara comprarla, pero si la llegan a encontrar silvestremente, las brujas le recomiendan llevar un perro negro, medio escarbar alrededor a la medianoche de la planta, se le escarba alrededor y después amarras del cuello del perro la soga y de el otro pedazo de la soga amarramos la planta, le pegamos al perro para que saque la raíz y mientras grita el perro se va a morir y usted se tapa los oídos mientras ve que su perro sufre. Y recordando palabras de brujas, algo así como de mis bestias aclama mi arte, el mundo mira extrañado los afilados colmillos, un bisturí, una navaja de afeitar, un escalpelo, preciosas manos que adornarán este cuerpo de un niño recién nacido, manjar tierno cual virgen carne brillante mis ojos. Un niño que recordamos que las brujas chupamantecas en la pintura de Goya, pues estas brujas chupamantecas que eran parteras pero que también hurtaban a esos vástagos rebordetes de mujeres ricas, pues los mataban, los dejaban secar y raspaban esos líquidos adiposos, esa sustancia grasa, y la mezclaban a lo mejor con nuestra queridísima hierba del diablo, datura estramonio, nuestro ajenjo o mandrágora molida, y que ocupaban esa grasa y ese ungüento para untárselo abajo de la lengua en la escoba y poder volar hacia los aquelarres. Ajua. Sí, esta plantita no simplemente era para brujería, también fue utilizada en aquellas viejas épocas donde no había anestesia como anestésico, si es que no la estoy regando, madre. No la estás regando. De hecho, Maquiavelo en alguna de sus obras mencionó que la mandrágora quitaba la esterilidad, así es que no compre Viagra, compre mandrágora. Vaya por su raíz ahora mismo, busque las ladas de los ríos y donde sea un lugar húmedo, fresco y que se haga brujas. Bien, pues esto fue Una Mirada Extraña. Aquí hablamos sobre herbolaria, sobre necromancia, la invocación a los muertos. Recuerde, hágale caso a la noche, ella tiene mucha sabiduría. Sinfonola de la Muerte, un capítulo dedicado al cine clásico, a los grandes compositores de películas de cine de terror y a algunas otras parafernalias y visitaciones medios extrañas, no las del diablo de Caballido. Bien, pues en esta ocasión aquí con el obrero infernal nos acompaña Carl. Carl nos va a empezar a apoyar con algunos comentarios porque en esta tenida tendremos la oportunidad de hablar acerca de el cine de terror nacional, cine de terror hecho en México, a lo mejor con algunas contribuciones españolas, pues teníamos a Luis Buñuel, era español, y pues tenemos un perro andaluz con una escena muy hermosa donde le van a cortar con un escalpelo la córnea a una niña. Pero bueno, esperemos que nos vayamos tan torcidos como Pedrito Fernández y su muñeca diabólica nos lo permita. Querido obrero infernal, querido Carl, ¿qué tienen que comentarnos y contarnos en su pasarela por el cine de terror nacional? Pues bueno, yo principalmente no quisiera empezar directamente con el terror, sino simplemente hablar de las películas de culto. Y en ese día que estamos cerca del Día de Muertos, pues me gustaría hablar de la película Macario. Señor, usted al igual que yo también es fanático de esa película, cuéntame. Claro que sí. Cuéntame un poco cómo empezó esa emoción por ver esta película. Pues fue ya desde la niñez. Porque bueno, es que a mí siempre me ha llamado la atención esto, bueno, como a todos los seres humanos, todo lo de la muerte, ¿verdad? Pero plasmada en esa película sentí algo diferente, por la manera en que la manejaban, por la representación metafórica, por ejemplo, cuando sacaron las velas, y me impactó. Tengo entendido que la obra de Macario, pues es como un cuento antiguo de los hermanos Grimm, del ahijado de la muerte, donde se le da a un joven el poder de adivinar quién vive, quién muere. Pero no estamos hablando de algo tan joto como un Brad Pitt y su Joe Black, ¿verdad? Sí, estamos hablando aquí de metáforas donde un indígena pobre, de un día de un simple guajolote, se encuentra al diablo, a Dios y a la muerte. A mí me gusta mucho cómo... El mismo ratito. Sí, el mismo ratito. A mí me gusta cómo, desde la imagen que dan del diablo, como este personaje, Catrín. Muy elegante. Sí, muy elegante. Como siempre, el diablo siempre ha sido un personaje muy elegante como tal. Y siempre ellos lo sacan como a un personaje muy humilde, muy pobre. Muy sencillo. Sí, pero que no se diga ese personaje de la muerte, tétrico. ¿Usted cómo se dice el personaje? Creo pues que la muerte, la muerte es semejante. Sí. Macario. Esta es la visión extraordinaria de lo que tenemos nacional a la cuestión de la visión de la muerte que tenían, por ejemplo, en Suecia con Ingmar Bergman y su séptimo sello de una muerte herética blanca, ¿no? No tanto la calavera huesuda que ahorita tanto la lavan. Y bueno, hay muchas películas. Por ejemplo, tenemos un gran personaje que fue reconocido como el vampiro por excelencia a nivel mundial, más grande que Bela Lugosi, más grande que un Max Schreck, más grande que un Christopher Lee, y es netamente nacional. Tenemos a Germán Robles, el vampiro. ¿Qué opináis de nuestros vampiros? ¿Qué opináis de nuestras vampiras con Santo, Blue Demon? Pues en su época pues fueron sexy las mujeres, estas chicas vampiro que tienen la leyenda de que salían sin ropa. Que seducían. Sí, seductoras. Ay, ay, ay. Este como que totalmente ya esa seducción se ha perdido y ahorita ya es más vulgar que nada. Creo que muestran a una vampireza más deseada por sexo que de sangre. ¿Usted qué opina, señor, de esas vampiresas comparando las viejitas mexicanas con las nuevas sexosas pero ricas vampiras de ahorita? Yo creo que había una mayor moral en aquella época. Sí, pero... Sí, de sencillo, mayor respeto por la imagen de la mujer. El cine mexicano quiso hacer su parte en estas contribuciones de los monstruos clásicos iniciados por la Hammer Films. No sé, teníamos nuestras momias aztecas, teníamos nuestros zombies, nuestros hombres lobos, historias trágicas. Teníamos a nuestras brujas, y pues algunas también historias coloniales. Por ejemplo, tenemos a nuestra Llorona. Pues la película de la Llorona empezaba a hablar sobre lo que era la cuestión de esa Malinche, esa mujer que mata a sus hijos y que queda maldita por las calles del centro de la Ciudad de México. Yo he visitado y he salido de bares y creo que sí le he escuchado a la Llorona. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! ¿Qué decir al respecto de esta mujer que siempre ha vivido con esa búsqueda, ¿verdad? Con ese arrepentimiento, con la... ¿Cómo podríamos decir, señor? Este sufrimiento que ha trascendido y hasta canciones se le han hecho. ¿Recuerda usted esa canción de Chavela Vargas? De Chavela Vargas, sí. La Llorona, ese canto dedicado a ella, aunque un canto más metafórico, pero ya con temas de amor y otras cosas, pero sin embargo no deja de ser tétrica esta canción. Y existen muchos personajes más. Por ejemplo, aquí en México tenemos nuestros llamados nahuales, esos hombres que se transforman en bestias, en, no sé, jaguares, en coyotes, en buitres. Y pues que de alguna u otra forma los cineastas los vieron reflejados. Y pues lo que me gustaba mucho del cine del terror antiguo pues era también nuestro manejo de sombras, nuestra luz ocre, ese dramatismo, ese velo de viuda que había llorado por la muerte de algún familiar, de sus hijos, por el abandono. y pues esas imágenes de sepulcros, de ornamentas, de arte fúnebre que se manejaba en aquellas viejas películas. Y después empezó otra época más como una cuestión espiritista, yo creo que por el ímpetu que se vivía aquí en este México creciente. Yo recuerdo que mi abuela hablaba sobre esas reuniones que organizaba con sus amigos, esas reuniones de espiritismo, y ahí tenemos una muy buena película clásica, espiritismo, donde venían esos círculos y esos trances de poder visualizar aquellas ánimas atrapadas en ese Sheol, el Sheol como el espacio entre la vida y la muerte, y lo que era este mundo terrenal, porque todavía tenía algún mensaje que perturbaría a los vivos. Bueno, pues para mí hay un personaje muy importante, o más bien que para mí me gusta mucho, es este personaje del diablo, cómo los mexicanos lo transformamos en un catrín, ese hombre misterioso que llega a ofrecernos grandes riquezas a cambio de dame algo que no sabes tú qué es, pero me lo vas a tener que dar. Por ejemplo, hay una película que acabo de ver, se llama El Pistón del Diablo, donde sacan a un caballero, un hombre llamado Lucero, que regala este pequeño este broche decorador, pero ese personaje, hasta cierto punto carismático, ese hombre elegante, también como ya lo entrené en mente, la película de Macario, ese personaje, ¿por qué usted cree, Carl, que el diablo lo quiere representar con un catrín, ese hombre elegante? Porque tiene todas las riquezas físicas, pero por dentro no tiene nada. Pues teníamos en la época del Porfiriato, ahí en la Alameda, los llamados lagartijos. Los lagartijos eran como nuestros dandies, vestían algo así como catrines muy elegantes y con su lengua pues embobaban a las chiquillas que venían con la yaya, ¿no? Y pues una manera de poderse posicionar estos pillos, estos diablillos en un lugar, en un estatus muy alto. Todo tiene un trasfondo muy interesante. Y pues este cine clásico también nos maneja cuestiones de necromancia. Pues ahí tenemos la película del cadáver de la señora Morales, exacto, donde este hombre conserva su osamenta y le habla y empieza una esquizofrenia deliciosa, un terror psicológico impresionante. No necesitamos a lo mejor tanto a un Edgar Allan Poe, teníamos muy buenos guionistas en aquella época. Para mí otra película también donde llevan al punto de la esquizofrenia es esa de Veneno para las Hadas, donde una niña se toma tanto el papel de una bruja que llega a estar dando a una niña que la niña le tiene tanto miedo que la acaba quemando. Señor, ¿usted le ha tocado ver esta película? Todavía no. Quiero correr a verla. Tienes que verla porque ahí hay juegos con la aracnofobia, ¿no? Cuando le regalan una araña y cuando la niña esta escucha muy atenta las pláticas de su abuela y todo lo que tiene que ver con cómo convocar al demonio, cómo hacer pactos y cómo utilizar esos simbolismos que ahora sociedades como el Ordo Templis Orientis, la Wicca o los teosofistas manejan de ese poderío de la naturaleza y para poder concentrarlo en miedo psicológico puro e insano de un ser tan inocente como eran esas dos niñas asustadas, atemorizadas, una por querer sublevarse como un ser poderoso sobre la otra. Y tenemos otras películas que también hablan de brujas, por ejemplo, las de Chachita Muñoz, ¿no? No sé si es algo peculiar, algo jocoso, pero ver a una Chachita Muñoz transformada de bruja como Ermelinda Linda, pues yo no fornicaría con ella, ¿eh? También tenemos otra película de brujas, El Espejo de la Bruja, donde había una cuestión muy llegada a lo que Oscar Wilde mencionaba en su retrato de Dorian Gray, ¿no? Una deformación del rostro y una visualización de alguien más. Pero también tenemos otra película de brujería que muy pocos conocen, Una Mujer que llega a auspiciarse en un lugar, a lo mejor muy cerca de San Ángel, porque ahí hay momias, no nada más están en Guanajuato, también está en el convento de Carmen, del Carmen, y donde estaban las carmelitas, allí en San Ángel, en el sur de la Ciudad de México, y esta señora lleva a los niños, pero cada vez que empieza con sus exigencias y sus achaques de anciana quejumbrosa, queriendo imponer sus ideales, sus dogmas, y porque esta mujer se traía sus veladores, se traía sus alfileres, se traía su herbolaria, y pues empezaba a influenciar a los niños, pero cuando los niños se sobrepasaban, terminaban incendiados, terminaban ahogados, terminaban cayéndose. Una historia realmente cruda, trágica, está muy, muy cruenta. Esperamos que ahí en el podcast adjuntemos algunos de estos datos. Y pues bueno, vámonos a un terror más actual, como la de Kilómetro 13. ¿Alguien la vio? A mí no me la recomendaron, pero bueno, no la he visto. Yo la verdad, yo como que medio la empecé a ver y realmente no me gustó tanto la historia. Tuvo críticas en contra, pero bueno, habrá que ver. Realmente creo que estuvo mejor el performance, como lo mostraban, de que decían que había niños mutilados, pedacitos de niños así de plástico mutilados afuera del cine o en los pasillos. Yo creo que los cineastas actualmente se dejaron mucho influenciar por esa onda de lo del terror japonés, ¿no? Donde muestran íconos tan comunes como una videograbadora, como una llamada por teléfono, como estar viajando por las calles y un muertito, ¿no? Ya se ha olvidado un poco estas tradiciones que tanto rescataban nuestras viejas películas de terror. Por ejemplo, yo quisiera ahorita mencionar al santo de que filmaba sus películas en lo que es el antiguo colegio de policías allá en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Ahorita es un lugar olvidado y apesta basurero, pero ahí estuvo parado Rudy Guzmán, el buen santo. Cuídense de los catrines, señores, si les ofrecen cosas, dinero, no, tengan cuidado, no simplemente quieren sexo barato, posiblemente quieren algo más. Y pues hasta el viento tiene miedo, pero nos asusta más que un político no haya leído libros y que a lo mejor se leyó Juventud en Éxtasis y con eso se folla su gaviotita. Pues algo más terrorífico que nuestra política y nuestros debates torcidos y tercermundistas. Da más miedo ver un TV Nota en la biblioteca. Ver a una Silvia Pinal con sus casos de la vida irreal, porque Chiqui Drácula es más terrorífico que esto. O prender la tele y darse cuenta que la Virgen de Guadalupe se haya convertido en un Superman y no tanto en un símbolo de religión. Gracias, Rosa de Guadalupe, ahora puedo alabar a Superman. Nos soluciona a todo ella. Bien, pues netamente 100% mexicano este programa y pues mentale rescan reslamen, mentale rescan reslamen. La alta sacerdotisa se ha levantado de su trono. Los manicomios cantan con alegría los himnos de su redención. Las uñas se desgastan en los brazos de cada suicida, amortajados bajo su poderosa imaginación, tratando excrementos y lamiendo podridas vaginas. Los piojos saltan en cada infierno. Nadie se libra de la peste. Esto fue Colección de Necrologías Alienadas con Madre Cruel Androinus Carces, Obrero Infernal y Carl. Yeah.